charanga, Luis compa changa. Una pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicola, porque una pachanga se fue a gozar con el sobrino de Nicola. Charanga, twist con pachanga. Charanga, twist con pachanga. Otra pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicola. Ay, que otra pachanga se fue a gozar con el sobrino.